El concierto de Madonna en Medellín es una buena noticia para la ciudad. Así el costo de la boletería haga imposible que todos los que quieran asistir puedan hacerlo. E independientemente de los gustos de cada quien, no se trata de un asunto light. Se trata de una de las figuras más importantes de la música pop. Es su reina indiscutible. Su presencia en la ciudad al incluirla por decisión del artista en su tour que comenzará en Israel da un mensaje muy importante. Es un voto de confianza y una confirmación de que Medellín sí cuenta en el escenario mundial.